Yerba Mala. En Radio Pampero. Palabras, historias, relatos y buenos amigos. Nuestra objetividad es permitir todas las voces, incluida la nuestra. Sin condicionamientos. En la 98.3, ¿dónde más podría ser? Te reiteramos nuestros teléfonos. La línea fija es 2-334-445960. Y para tus pedidos por WhatsApp, 2-334-486089. Compañía del secretario de gobierno de la municipalidad de Barrio Castex, nuestro amigo Lolo. Gracias por venir, ahí tenés el micrófono funcionando, así que... Hola Edgardo, hola chicos, buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias, aparte de una invitación así, imprevista, estábamos charlando y hablamos un poquito, se nos juntaron un montón de temas en la semana que bueno, tuvieron que ver con un poco la gestión de González con la posibilidad de conseguir algunos recursos extras de nación, de provincia, vinculado con la situación de aquí de Barrio Castex y un poco cuál es el estado actual, digamos, de la localidad. De eso queríamos charlar un poquitito con vos, que nos comentes, como para llevarle algún dato a la gente, ¿no? Sí, cómo no. Sí, se están gestionando, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, algunos ATNs para, bueno, solventar algunos gastos que vamos a tener, obviamente, con respecto a volver a acomodar todo lo que es la zona urbana, sobre todo, y bueno, y también algunos caminos de la red terciaria. Estuvo Patricia Lavín, la subsecretaria del Ministerio de Bienestar Social, charlando con el intendente para gestionar algún ATN, como así también el intendente, cuando estuvo el ministro del Interior, Frigerio, en Santa Rosa, estuvieron con varios intendentes gestionando que por lo que me contó Tato, ahí pelear un poco, porque en realidad la ayuda supuestamente venía para Santa Rosa, bueno, pero se estaban olvidando los pueblos del norte. Y bueno, ahí hubo que ponerse un poco firme y pelear un poco también por los intereses de los pueblos de acá del norte, que también están muy afectados por las inundaciones. Sí, fue toda una situación. En base a eso, sí, se realizaron notas, y las cuales están en Nación, y supuestamente, y estamos a la espera de recibir alguna ayuda. Está bien. Sí. Una situación que reflejó Plan B Noticias y bueno, no sorprendió, porque en realidad fue González quien hizo el planteo en primera instancia. Después creo que una reunión posterior donde se charló de otra manera, ¿no? Por lo que Tato me contó, porque yo no estuve presente, te soy sincero, pero bueno, ya estuvimos charlando obviamente con el intendente, que nos informó. La situación sí fue esa. La situación era que en un primer momento lo que dijo Frigerio fue que la ayuda era para Santa Rosa. Entonces, bueno, en ese momento Tato se plantó. Ya, sí, cortante fue la cosa. Exactamente, claro, se plantó, claro. Y dijo, los pueblos del norte también existen. Claro. Y bueno, en base a eso, después de que terminaron todos los paseos que se dieron, Tato ya estaba regresando a Castex y lo llamaron que Frigerio se había instalado en la oficina del gobernador para charlar con el resto de los intendentes, a los cuales en un primer momento no se había mencionado. Claro. Ahí, así que ahí volvió, digamos. Volvió y bueno, y en base a eso se extendieron notas a Nación para pedir ayuda con ATN, lo cual estamos a la espera. Claro, está bien. Bueno, sí, se iban a evaluar, dijeron. Van a evaluar, exactamente. La promesa fue 50 millones de pesos a Santa Rosa, dijo. Por lo que tengo entendido y lo he leído de los diarios, esa es la promesa de Santa Rosa. Claro. Los pedidos hechos por... Te soy sincero, ni siquiera sé lo que pidió Tato. No lo pregunté. En realidad charlamos las otras cosas más finas que tuvieron que ponerse firmes, ¿sí? Bueno, por una situación, como te comentaba, de que la ayuda venía para para Santa Rosa y bueno, pero la realidad era otra. No, no, claro, claro. ¿Y quién más estuvo ahí? Pues, todos los pueblos afectados con claro, el tema del agua. Embajador, Martini, Luigi, Arata, embajador. Claro. Bueno, varios. Está bien. Varios. Y hoy se va extendiendo esa problemática porque bajan las aguas, están llegando a Montañeva, están llegando a Berti, están llegando a Espeluzzi. El agua va corriendo, va buscando su curso natural, obviamente, que es el río Quinto. Lógico. Y bueno, y se empieza a complicar en otros sectores también, ¿viste? Claro, claro. Sí, el daño económico ha sido tremendo, ¿no? Es un poco lo que uno escucha, no solamente en los medios que están contando algunas historias, sino además lo que uno escucha en la calle, es decir, lo que dicen los... Yo te puedo hablar de lo que es nivel local, obviamente, sí, volver a arreglar y refaccionar lo que es el sistema de cloaca, en el sistema de hundimiento, es decir, en el caso de hundimiento, bacheo, tenés un costo alto, pero lo que he recorrido, porque estos días me he recorrido varios lugares en las zonas rurales y realmente el agua que hay en los campos, y vos ves unos maíz, unas hojas, y las pérdidas deben ser muy, muy grandes, realmente no conozco o desconozco en realidad el tema. Claro, claro. Pero lo que yo vi personalmente es mucha agua en los campos y sí, las pérdidas deben ser grandes. Claro. Pues sí, en algún momento supongo que se tendrá una evaluación más o menos de qué es lo ocurrido. La evaluación la tendrán que hacer la gente que es entendida en el tema y claro, sí, claro. Te vamos a poder dar mejores. Pero por lo que uno ve y entiende, y obviamente sí, las pérdidas van a ser cuantiosas. ¿Las bombas siguen ahí en el 112? No, gracias a Dios las bombas. Las bombas que teníamos trabajando en la ruta 102 pudimos parar. Claro, el agua de los canales salió o la sacamos en realidad. Trabajaron los chicos incansablemente, 24 horas al día, durante 5 o 6 días, 2, algunos casos 3 bombas, porque se nos complicaba con el tema de el agua que bajaba de los campos de la zona oeste, claro, y se metía por los canales, llegaba a la ruta 102 o Tramohuacho y chocaba con el agua que rebalsaba de los campos que venían del norte. Entonces es como que trancaba un poco el agua de los canales y entonces nos dedicamos a sacar el agua del pueblo y darle prioridad a eso. Claro. La verdad que fue un trabajo terrible. Habíamos logrado bajar un metro y después un día nos llovió en una mañana, en un rato 55 milímetros. Claro. Volvimos, todo lo trabajado es como que se nos desinfló. Claro. Pero bueno, seguimos adelante y gracias a Dios hoy podemos decir que no estamos preocupados, pero está todo controlado. Claro. Lo que sí me parece que hay que rescatar es el estructuralmente, dada lo atípico de la circunstancia, estructuralmente, digamos, todo lo que es el sistema de desagüe funcionó muy bien, digamos, ¿no? Porque esto podría haber sido mucho peor de otra manera, o en otro contexto, ¿no? La realidad es que llovió 645 milímetros en Castex, en las primeras, después llovieron 55 más, pero los 645 milímetros que llovieron en el polo, los canales los llevaron tranquilamente. Claro. No te voy a decir que en algunos barrios no estuvo el agua cerca de... Pero no llegó, no tuvimos ningún problema. El problema lo tuvimos a las 24 horas después que cayó ese agua. Claro. Que empezó a bajar el agua de los campos, por decirlo así de una forma media grosera, empezaron a reventar los bajos y uno va reventando otro y ese agua, una masa muy grande, empezó a llegarnos por la zona oeste en un principio. Después logramos contener todo lo que era zona oeste, empezó a reventar por zona sur, que todo lo que era Shell, Parque Matías y donde estaba trabajando la travesía, bueno, logramos controlar eso y después nos reventó por el otro lado, por zona norte. Pero bueno, gracias a Dios estuvimos, y por eso agradezco en cada nota que me hacen a los empleados, a los capataces, a bomberos, a policía, la empresa la travesía, y bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero... Sí, estuvieron todos metidos en el agua. Exacto, la verdad que se trabajó muy bien en forma conjunta y bueno, gracias a Dios no tuvimos que es lo más importante, creo yo, de todo esto, de evacuar ninguna familia ni nada por el estilo. Claro. Bueno, y el tema, digamos, todo lo que, porque ahora está cortada la ruta 35, se habían iniciado algunas gestiones, había hablado Tato con respecto a la posibilidad, creo que con la intendenta de Winifreda también, de poder lograr algún alteo o algo que permita la transitabilidad de la ruta. ¿Tenés idea si se ha avanzado algo en eso? Si que... Mira, lo que la última información es que manejo es, bueno, nuestra cantera está a disposición de Vialidad. Nosotros estamos trabajando también ahora, vamos a llevar esta semana próxima una bomba, porque hay que, viste, la cantera, como siempre que va siendo explotada, vas para abajo. Claro. Bueno, tenemos que sacar el agua en un principio, pero está a disposición de Vialidad. El intendente ya sí tiene que cederla a la sede para que saquen la tosca que sea necesaria para realizar un alteo. El inconveniente que tenían era que no podían encontrar una cantera en Winifreda. Claro. Porque se tiene que hacer un avance en forma conjunta, que se avanza desde Winifreda de Castex hasta unirse en el medio. Estaban trabajando en eso. De cualquier manera, ayer Tato anduvo con dos capataces, o con el capataz, creo que con Rubén Noveja, recorriendo y viendo alternativas, a ver si podemos hacer algún desvío por algún camino vecinal, pero la situación está compleja. La idea, le estamos buscando la vuelta, pero bueno, tampoco queremos crear falsas expectativas a la gente o algo, pero bueno, estamos buscando, tratando desde nuestro lugar y con las gestiones necesarias con Vialidad Nacional. La cantidad de superficie de la ruta, kilómetro y pico. Kilómetro y medio. Claro. Con una profundidad de 1,20 a 1,50 en algunos lugares. Claro. Sí, no, es un corte importante. Y va para rato, por eso tiene que decantar, o sea, no hay otra. No es técnico, pero por lo que nos decían gente de recursos hídricos, la situación más compleja es que el agua no tiene dónde ir. Claro. Está encerrada en un bajo y no tiene salida. O sea, y al estar las napas altas, no resume hacia abajo, o sea que el agua va a estar como estancada. ¿Va a ser cuánto? Claro. Exacto. Así que sería para un tiempo largo. Por eso se está tratando de buscar una solución más rápida. Claro. Sí, además también un replanteo para Vialidad en estos casos, digamos, que si siendo un pozón, digamos, lo que hay allí, que por ahí se pueda también encarar, es cierto, a futuro alguna. A futuro, sí. De cualquier manera, son situaciones atípicas. Sí, es atípico, claro. Entiendo. Es muy raro. Ahí en ese lote llegó a llover en algunos campos hasta 900 milímetros. Claro, una locura. Impresionante. Exacto. Impresionante. Cosa que, no sé, no creo que se haya pasado muy nunca. Seguido. Claro, está claro. Bueno, Lolo, te agradecemos infinitamente la visita. No sé, chicos, si le quieren preguntar algo, tienen los micrófonos abiertos, y si querés agregar algo más. Mira, no, Edgardo, yo te agradezco. También agradezco, como también en otros medios que he salido, agradezco al periodismo, porque por ahí en la localidad la gente no tomó dimensión de lo que pasaba en los alrededores del pueblo. Claro. Que sí lo sabían ustedes, y han manejado la información de una manera muy muy muy buena, en el sentido de no crear nervios en la gente, que se ponga nerviosa ni nada por el estilo, porque sí, la situación era compleja, no en el pueblo, sino en los alrededores, y ese agua podía llegar al pueblo. Claro. Entonces, agradecerles a ustedes también por la forma que informaron y bueno, y llevaron. Sí, a nosotros nos consta que hicieron incluso la previsión de espacios para si hubiese que evacuar gente, que estuvieron recorriendo el barrio a la noche avisándole a los vecinos, hicieron todo un trabajo muy puntilloso. Se trabajó mucho, la verdad que no es por nada, pero se ha trabajado mucho y bien y en conjunto, que eso es importante, con todas las instituciones. Claro. Cooperativa también, que me había olvidado, porque bueno, estas tres situaciones complejas en todo, en lo que es el sistema de cloaca, el sistema, lo que es luz, bueno, agua, todo. Así que bueno, agradecer a todo el mundo realmente, como ustedes también, por la manera que informaron. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo la gentileza de haber venido así sin haber acordado previamente. Te pedimos disculpas. Estamos hablando del tema y pensamos al aire, en voz alta, estaría bueno hablar, y por ahí qué mejor que charlar con vos para que nos des detalles ya bien claros y puntuales sobre una cantidad de situaciones que van desde el encuentro del intendente con Frigerio hasta toda esta circunstancia, ¿no? Así que muchísimas gracias por venir. No, por favor. El aire de la radio está en la 98.3.